Bienvenidos a la unidad número 4 de Herramientas Web 2.0. Mi nombre es Ligia Yagual Soriano y soy la tutora de este curso. Seguiremos conociendo nuevos recursos tecnológicos que servirán para aplicarlos en el ámbito educativo. En esta unidad trataremos el tema ¿qué es un podcast y cómo crearlo? Empecemos. El podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar y oír en tu ordenador o en un reproductor MP3, como un iPod. Los archivos se distribuyen mediante un archivo RSS, por lo que permite suscribirse y utilizar un programa para descargarlo y escucharlo cuando el usuario quiera. Aquí vemos pues que el podcast es igual al MP3 más RSS. ¿Qué es un podcasting? Es el acto de distribuir los podcasts o archivos de audio en Internet. Es el proceso de crear una grabación de audio y hacerla disponible en formato MP3 vía RSS. Esquema del recorrido que hace un podcast desde su creación hasta la parte final. Vemos entonces pues, el podcaster hace una grabación con un micrófono, posteriormente se edita con ayuda de una aplicación informática. El resultado final tras la edición o postproducción es un archivo con extensión MP3, WAV, WMA. Aunque nos puede servir cualquiera, se recomienda que el archivo que subamos a nuestra web sea MP3 para evitar problemas de incompatibilidad con los reproductores de nuestros oyentes. Una vez en la red, los usuarios podrán escucharlos en sus ordenadores, descargarlos en sus reproductores MP3 o móviles para tenerlos y poder escucharlos en cualquier momento. ¿Cómo crear un podcast? Los requisitos mínimos, pues, son un computador personal, micrófono si es que no estuviera integrado en una PC, un programa de edición de audio y acceso a un espacio web donde colgar los archivos de audio. Pasos a seguir. Primero, tener definido el tema del podcast y escribir un guión en el caso de no ser profesional. Grabaremos nuestro contenido, ya sea música, voz, etc., con ayuda de un micrófono. Es importante que el lugar de grabación sea lo más silencioso posible, para evitar interferencias externas en nuestro podcast. El AudioCity es un programa, uno de los más utilizados, ya que permite pues convertir y guardar nuestro archivo de audio en formato MP3. ¿Cómo hacer la grabación? Adicionalmente, se debe descargar el archivo lame-enc.dll que permite convertir los archivos a MP3. La instalación de AudioCity es muy fácil. Una vez instalado el programa podemos empezar grabando el contenido del podcast que deseemos. ¿Ya? Tenemos pues aquí en la ventana principal algunos botones como grabar, pausar y parar. A continuación, una vez editado el video, hacemos clic en exportar del menú inicio dentro del programa AudioCity. Luego, completamos los campos necesarios para crear nuestro archivo MP3. No nos olvidemos de descargar el programa que mencioné anteriormente. Y como último paso, pues, solo hay que decir dónde está situado dicho programa, dicho archivo, perdón. ¿Cómo publicar mi podcast? Existen diferentes posibilidades que van desde alojar los archivos en tu propio servidor hasta varios sitios para la publicación de podcast. Entre las herramientas para alojar podcast tenemos Poderato, Espacio Podcast, iVoox, Radioteca, Podomatic, KidCast y existen otros más. Aquí tenemos una imagen pues de iVoox, que es un sitio web gratuito y en español. Una vez registrado puedes subir tu archivo de audio. Es conveniente que antes crees un canal apropiado para la emisión. Una vez subido el archivo puedes compartirlo con las redes sociales más populares. Espero compartir con ustedes la próxima unidad donde seguiremos conociendo nuevas herramientas que dispone la web 2.0. Cualquier inquietud que tengan no duden en visitar mi blog Docentes Utilizan Web 2.blogspot.com o escribirme mi correo ligialais@gmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias.